Le vamos a dar la bienvenida a Augusto, a Gonzalo y a Mariano. Esa es la banda La Soledad. ¿Cómo están, chicos? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenidos. Nos gusta el riesgo, nos gusta el riesgo, por eso estamos acá. Adrenalínicos. Sí. Yo creo que llegan. Sí, llegamos, todo bien. Esto es en Gorriti 5568. Exactamente. Palermo. Exacto. Es un muy lindo lugar. No sé si lo conocen, pero van a tocar en un lugar que de repente está bueno. Sí, no. Ya es la segunda o tercera vez que tocamos ahí en Boris y es un lugar increíble. El escenario, el sonido, la gente, estamos muy contentos de estar ahí. Impecables, ¿eh? Tan divinos. ¿Notaste? Que están así como, así salen a escena. Sí, así salimos. Y estamos acostumbrados que estamos todos así como muy entre casa, los grupos también ven entre casa y de repente... Nosotros hacemos el programa en pantalón corto y chinelas. Yo soy a esto de venir con las pantuflas, de hecho, pero todavía no me animo a encarar el subte así. Claro que bueno, están luqueados porque no tienen tiempo de cambiarse, o sea, claro, se van de la radio y suben al escenario, básicamente lo que va a pasar. Tal cual. ¿Nos cuentan algo de la banda La Soledad? ¿Desde cuándo se formaron? Bueno, ¿cuándo se formaron? Sí, sería la pregunta. Ahora en febrero va a ser 4 años que estamos tocando juntos. Y bueno, hacemos un trío, es un trío de música instrumental, mixturamos diferentes estilos variados, ¿no? Tanto el flamenco como la guitarra clásica, la bossa, ritmos latinos, candombe, hay rock, depende de las influencias de cada uno, que ya contará cada uno. Uh-huh. Bueno, mixturamos todo eso y hacemos una cosa ahí que se llama La Soledad. Son de Colonia, compañeros, ¿se encontraron cómo? Sí, en realidad él es de Colonia, yo soy de Carmelo, Augusto es de Colonia, yo soy de Carmelo, mi nombre es Gonzalo, Mariano es argentino de Río Gallegos, uh-huh. Pero el trío se formó en Colonia, Uruguay, por eso decimos que es de... De Colonia. ¿Estaban todos viviendo ahí Sí, estamos todos viviendo ahí y bueno, se dio así. ¿Y quién los llevó a vivir a Colonia, aquellos que no vivían en Colonia, por ejemplo? Vos, Carmelo, que está cerquita. Sí, a 70 kilómetros. Sí. Yo me fui a estudiar ahí, nada que ver, a hacer otra cosa, y bueno, los conocí a ellos. ¿Estudiar música o estudiar...? No, por eso, estudiar programación, nada que ver, estaba en otra, colgado en otra cosa, y por suerte los conocí a ellos, y ahora estoy acá haciendo música. ¿Y la programación quedó en el pasado? ¿Nunca más? Completamente en el pasado. ¿Olvidaste lo que sabías? Ya no me acuerdo ni cómo se... Control Z, esto es lo que hay que escape, saber. Escape. En mi mundo, por lo menos, claro, tal cual. ¿Y vos qué te llevó a vivir en Colonia? Mi familia se mudó en el año 2000, uh-huh. De Río Gallegos nos fuimos a Colonia y está bueno, desde esa época que estoy ahí, viviendo en Colonia. ¿11 años ya, sí. 11 años. O sea, me siento del lugar prácticamente. Claro, es un muy lindo lugar. ¿Cómo es para vivir? Porque uno lo conoce como turista, ¿no? El lugar para vivir es muy tranquilo, es un lugar lindo para tener niños, para disfrutar de la naturaleza, uh-huh. para componer, para inspirarse. En el caso nuestro, o sea, de cualquier grupo, va a sentir la necesidad de viajar, ¿no? Tanto a Buenos Aires como a Montevideo, claro. u otros puntos, pero el lugar es... como para gestar una banda es el lugar prácticamente perfecto. Y para vivir también debe ser un lugar como muy precioso, porque tienen... son más respetuosos con, no sé, el cuerpo de uno, ¿no? El lugar es muy lindo, muy natural, es muy amplio, es una costa, tipo una península, con una bahía, es un lugar realmente precioso. Sí, y la gente no está, viste, de la cabeza. O sea, vos vas caminando por ahí y no están todos que... Sí, vomitando problemas, ¿no? Sí, tal cual. ¿Se siente eso? Sí, se siente la tranquilidad y bueno, y esa es la parte histórica que tiene, que realmente es encantador. Sí, se le llena de gringos igual, díganlo, ¿o no? Sí, claro que sí, pero uno que es de ahí o que vive ahí ya conoce los momentos en que las calles están solas y claro. se puede recorrer con toda tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Toda serenidad. Evidentemente, en las clases de programación no se conocieron. ¿Dónde fue que se encontraron? Yo trabajaba en un hotel y bueno, los chicos fueron a hacer un show ahí, tocaban juntos y los conocí ahí. Uh-huh. Tenían otra banda ustedes dos antes. Claro, y bueno, entonces le dije, por favor, a él le pedí que me diera unas clases, no sé qué. Uh-huh. Y bueno, ahí nos conocimos y bueno, ahora estamos tocando juntos. ¿Y esto de hacer música instrumental, estuvieron desde el principio como de acuerdo? ¿Esto va a ser así? ¿Lo hablaron? ¿De qué desde manera? Desde el principio se dio así, música instrumental. No es que en el hotel no había cantantes. Sentimos que ya está todo dicho, entonces bueno, Yo no hay nada para decir. Siempre hay algo para decir, pero igual se puede decir inclusivo instrumentalmente. Exacto. ¿No? Sí, sí, claro. Es el idioma universal, el de la música. La Soleá tiene una formación que para nosotros, digo, que estamos habituados a recibir a grupos de rock, es atípica. Dos guitarras y cajón peruano. ¿Cómo suena eso? ¿Por qué esa formación? Suena como lo que está de fondo, así, una cosa es así. Es una muy buena explicación, demostración empírica se llama. Sí, sí. No, y suena diferente, no cabe duda. Por lo menos las experiencias que hemos tenido de viajar a Brasil o tocar acá mismo en Argentina o diferentes partes del Uruguay, siempre suena diferente. Es como un formato raro, extraño, donde la gente dice, pucha, ¿qué es esto, no? Y no, incluso a veces uno dice música instrumental y dice, uy, qué aburrido, digo, pará, que no, esto tiene otra cosa, no es todo, viste. Y nada, está, digo, es diferente, yo creo, ¿no? Un poco. Formato transportable, digo, no hace falta demasiado flete para ir y tocar. Muy cómodo para viajar, cómodo para convivir, somos tres, cuando se pelea uno, los otros dos lo aguantan y así, viste, nos vamos aguantando porque también... No es detalle menor eso que vos decís, digamos, eso que se facilita un montón de cosas, hace posible muchos proyectos, de hecho. Seguro, y las giras, viajar, muchos días afuera, la familia, digamos, hay que sostenerse y bancarse y tener bien claro lo que uno hace y lo que quiere hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Están viajando mucho? ¿Están viajando mucho por dónde? Estamos tocando mucho en Brasil. Digamos, mirá, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de vivir un tiempo en Brasil, se puede decir, y tocar en... La verdad que tuvimos mucha suerte de tocar en una de las mejores casas de jazz de San Pablo, como Tom Jazz o Sindicachi. Y a raíz de eso nos salió la oportunidad de abrir el show de Gilberto Gil acá en el Teatro Gran Rex, acá en Buenos uh-huh. Aires, que eso fue totalmente un placer para todos, ¿no? ¿Lo conocieron a él? Sí, ¿le echaron la mano? Conocimos, la verdad que un tipazo. ¿Lo conocieron en el Gran Rex en Brasil se habían cruzado? No, tuvimos antes en el hotel, digamos, estuvimos con él un tiempo y después, bueno, hicimos el show, abrimos el show de él y tuvimos la oportunidad el otro día también de tocar con él y con León Gieco por un beneficio del ARCA, que es una casa de gente, una fundación de gente en situación... De calle, digamos. Y no, fue un placer tocar con Gieco, imagínate. Gil, Gieco, bueno, ya no sabíamos, nos pellicamos entre nosotros, ¿no? Digamos, ¿dónde estábamos, muchachos? ¿Y Brasil? ¿Qué más de Brasil se puede decir? Porque, bueno, igual aguantanos un toque, vamos a escuchar a la banda primero y después volvemos ahí a qué se encontraron. Historias de viajes, es lo que nos gusta escuchar. Sí, nos gusta. Igual acuérdense que no los podemos retener mucho Ellen Swag, porque tocan en breve vestidos. Nada más. Bueno, pero igual hay que llegar. 12:30 tocan los chicos La Soleá en el Boris Club de Jazz, esto es en Gorriti 5568. Vamos a escucharlos haciendo esta canción que se llama Carajillo, Carajillo. Están escuchando a La Soledad, que toca esta noche gratis en Gorriti 5568 en Boris Club de Jazz. Y recién Carajillo era la canción. Y recién mi compañero les hizo una muy buena pregunta. ¿Se la podemos repetir? Mis oídos me dicen que esto de ninguna manera es un cajón peruano. Esto evidentemente es un cajón flamenco. ¿Cuál es la diferencia? Pues claro. La diferencia del cajón flamenco y el peruano es que el cajón flamenco tiene cuerdas de guitarra atrás o puede tener algún tipo de accesorio, tipo un cascabeles. Uh-huh. Cambia con el sonido metálico, o sea, digamos, vos, ¿no? Vos lo golpeás y de alguna u otra manera ese sonido que hace adentro, porque uno no es que toca las cuerdas. Sufre como un bordoneo parecido a lo que viene a ser un redoblante en una batería, sí, por ejemplo. Eso es el efecto parecidísimo que produce, a diferencia, o sea, del peruano. ¿Están atrás o están adentro? Adentro y atrás de la tapa donde se percute, digamos. Esa es la diferencia, el cajón peruano es seco, sonido seco, más no tiene nada, simplemente la madera, sí. Entonces se produce otro sonido más seco, más folclórico, digamos. ¿Y ustedes usan el flamenco? Nosotros usamos el flamenco. El que allá hicieron una relectura los españoles, dijeron, esto me gusta, pero... Bien, sí, sufrió una modificación y fue adaptado a lo que es el toque flamenco, ¿no? Uh-huh. Los españoles. Estábamos hablando de Brasil. ¿Qué se encontraron en Brasil? ¿Con qué se encontraron allá en Brasil? Bueno, digamos, tocando, para qué público. El público le gusta mucho porque es algo distinto a lo que ellos están acostumbrados a escuchar, ¿no? Ellos son muy musicales, tienen muchísimos artistas, muchísimos músicos, pero no tienen algo como lo que hacemos nosotros. Entonces les gusta y les cae muy bien lo que hacemos. Y ahora, bueno, estamos muy contentos porque venimos de tocar, estuvimos en Río tocando. Y ahora nos vamos a un festival de música latinoamericana, un festival internacional en, sí, Paraty, 5 y 6 de noviembre. ¿Dónde es Paraty, bien? El estado queda de Río, está a unos 200 kilómetros antes de Río, bien. Una playa increíble, hermosa. Me imagino. Y vamos a estar ahí. Y da, digamos, se quedan un poquitito más, da como capaz para que nos quedamos una noche más, dos noches, claro, más, porque después tenemos que volver a San Pablo, porque también tenemos unas fechas allá, hacemos como una gira. O sea, que ahí hay algo que pasó en Brasil, como con ustedes. Sí, aparte del Maracaná, sí. Tiempo al tiempo. Ese tipo de broma no las podemos hacer allá, así que aprovechamos de hacerlas acá. Si no, no vamos más. Dijeron que estuvieron viviendo un tiempo en Brasil. ¿Cuánto tiempo? 6 meses vivimos en San Pablo. Ya aprendieron a hablar de portugués, corrido. Un poquito. y hay que vivir en San Pablo también, o es solo lo que... Digo, mucha gente. Mucha gente, pero a nosotros, por lo menos en lo personal, creo que los chicos están de acuerdo, nos gustaba mucho, no nos saturábamos. ¿No? No, es distinto. ¿Mucha pobreza se ve? ¿Cómo es la situación sí, como ahí? Como todos lados, ¿no? Depende de dónde ande, están los barrios ricos, los barrios pobres. Uh-huh. Es muy poderoso. Digamos. Es muy poderoso y hay muchos bares, muchos lugares para los músicos, muchos lugares para tocar, es una oferta increíble, entonces, bueno, eso está bueno también. Uh-huh. Si bien, perdón, por favor, Elia. No, me quedé en poderoso. Sí. ¿En qué sentido poderoso? Poderoso de sentir que... ¿Poderoso qué? Poderoso el chiquitín, no. Poderoso... Es poderoso porque es una ciudad muy industrial. Sí. Tiene, en partes, no sé, la gente que ha conocido Nueva York, que en parte estás en barrios, en lugares, por lo menos a mí me pasa eso. Bueno, a mí y a mucha gente, porque me lo, uh-huh, ha dicho otra gente, ¿no? Que es la New York de América, ¿no? Y estás en lugares, en barrios que vos por tenés y pa, estoy en. Parece que estuvieran en Nueva York, ¿no? Digamos, uh-huh. Es increíble. También con los niveles de casa de música y todo eso, tiene un nivel altísimo, sumamente alto. Y bueno, eso lo hace ser un poderoso de la región, ¿no? Uh-huh. Hablaban acerca de Brasil como un país musical. Eso, digo, se nota en la vida cotidiana. Uno va por las calles y se encuentra con músicos haciendo lo suyo. Sí, claro que sí. Digamos, no ha pasado más en Río de Janeiro ver a los cariocas zambando en la calle, tomando alguna cerveza, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos la tienen, la música la tienen en la piel, ¿viste? Y son muy musicales todos, son muy culturales, hay, como decía Gonzalo, hay un nivel altísimo de música, una competencia sana, por lo menos que nos ha tocado a nosotros sana, pero muy exigente, y eso hace un lugar muy interesante como para probarse, testearse y desarrollarse ahí, ¿no? Uh-huh, sí. Si bien la música es un lugar común en el que se cae, pero no por eso es menos cierto, la música es un lenguaje universal. Pero hay algunas características de determinados pueblos. Digo, el flamenco uno lo asocia con determinados países, con determinada cultura. Uh-huh. ¿Cómo ustedes absorben esa influencia? Digo, si uno escucha el tema que sonó recién, sí, y no sabe que se trata de un grupo formado por uruguayos y argentinos, puede llegar a pensar que se trata de música española. La Soleá, si bien juega con un poco del estilo español en cuanto a la sonoridad, o de repente en cuanto a alguna rumba tipo catalana como la que escuchamos recién, la mayor cantidad de los temas tienen otros ritmos que son más de nuestras tierras, ¿no? Más latinoamericanos. A la Soleá se le puede ver como característica el candombe, que es un ritmo uruguayo. Se le puede ver pasos por el bossa, y a todo eso, bueno, también la rumba, no solo la catalana, sino otros tipos de rumba también, que es lo que le da el sabor, ¿no? Y la parte más, más alegre, digámosle. Pero yo creo, a veces, tal vez porque somos los compositores de los temas, vemos mucho más candombe que flamenco en los temas de la Soleá. Está bien, digamos, ¿no? Algo hay que escucharlo como todo, pero siempre de donde uno viene, siempre aparece, ¿no? Aparece sí, más. Sí, bueno, las raíces las tenemos todos, ¿no? Todos de españoles, y en alguna parte de la sangre está la información. Es verdad, tal cual. Chicos, a partir de ahora en adelante, ¿tienen planeado, bueno, esto que nos decían? ¿Nosotros tienen algún disco? ¿Tienen algo? ¿Cómo las, a lo mejor hay oyentes que les interesa y que quieren acercarse a su música? Sí, y bueno, no llegan a ir ahora corriendo. Les podemos pasar el sitio web donde pueden escuchar alguna de las músicas, claro, ver las fotos, ver las carteleras. www.soleaeres.com. Soleaeres. Sí. Lo podemos repetir así hasta las 12 y media que lleguen tarde, ¿no? Como Radio de Vanguardia está buenísimo. Está mal, ¿eh? Estamos en Facebook también y todos esos medios digitales. Muy bien, para buscarlos. Ahora, en una horita y media, a las 12 y media de la noche, sí, se sorprenden, en Gorriti 5568, Boris Club de Jazz, ahí van a estar tocando los chicos. Muchísimas gratis. Gracias, sí, por favor. No, quería gratis hacer una aclaración. Sí, sí. Que, bueno, que está bueno resaltar que es gratis, ¿no? Y que hay cupos limitados porque el lugar tiene un espacio que no es tan grande, entonces si la gente no se quiere quedar afuera, estaría bueno que ya vayan yendo para ahí. Así que los esperamos. Y se ve bien y se escucha bien, es cómodo. Sí. Así que sí, el sonido es increíble. Para ver a la Soleá es ideal. Exacto. Que tengan un lindo recital, chicos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber venido a charlar. Nos vamos escuchando Buscando el Sol.